está hablando, al cual le puedes preguntar si tienes dudas o no. Es muy diferente que te lo explique una persona a tener que hacerlo, digamos, en una computadora donde todo es... No tenés como para preguntar o está todo ahí, ¿no? Es como dice, es como de una educación bancaria, porque si lo activas te sentabas y tenías que aprenderte todo lo que estaba ahí de memoria, de memoria, de memoria, de memoria, de memoria, y era sin tener... esa es la diferencia que no tengo el profesor, digamos. Por más que hay un profesor que está ahí, pero en mi caso, el profesor que estaba con nosotros, un chico joven, 22 años, no tenía participación, digamos, en la clase. Primero, ¿encuentras diferencia entre el plan y la escuela a la que asististe antes? ¿Cuáles eran esas diferencias y en qué se parecen? Diferencias sí puede haber. Porque yo lo hice en un año y medio, abandonando, después de abandonar. Yo volví a tomar el plan hace un año atrás, en 2013 más o menos, a mediados de 2003 y terminé a finales de 2014. Fue ahí cuando recibí el diploma. Y ni yo me lo pensaba ni lo tenía imaginado tampoco eso. Uh-huh. Y sí, diferencia hay, porque después de terminar los estudios, a volver a retomar de vuelta es como que te va a costar un poco volver a tomar lo que tenías antes. Como era algo más nuevo, a través de computadores, te mostraban un poco más, a pesar de que las pruebas que nos tomaban el plan eran múltiple choice, tenían que contestar preguntas. Al respecto de lo que te hablaban, y vos tenías que poner el verdadero paso, o en algunos casos escribías nomás, pero dos o tres palabras, nada más. Era lo único que tenía el plan. Pero tenía que estudiar todo. Pero eso es que hace falta de que el facilitador tenga más, o sea, que nos dé la clase. No sé si es solo a nosotros o que es el sistema, porque nadie te informa nada. Uh-huh. Entonces, eso es lo que no sabemos. A mí me gustaría personalmente de que la clase te la den o que te expliquen lo que estás haciendo para saber si está bien. Porque uh-huh. Hay muchas cosas que nosotros en la escuela no las hemos visto nunca. Y yo no puedo ayudarle a mis hijas, o sea, mi interés es de estudiar para poder ayudarle a ellas. No puedo ayudar porque no me siento segura de lo que estoy aprendiendo. Claro, claro. Pero, ¿y esto te pasa a vos nada más o le pasa a tu otro compañero? No, también le pasa a mis otros compañeros porque hay otros, o sea, nosotros hay un grupo que somos 4 de 33, 35 años y así hay unos de 50 que tienen menos idea y que nosotros nos organizamos en grupo y nosotros, el que sabe un poquito, que cree que sabe un poquito, como que ayuda porque no tenemos eso de que alguien te enseñe, te diga, te explique, está bien o está mal. Y si preguntamos, el facilitador directamente te dice... Fíjese, ahí debe estar, ahí lo van a aprender, pero nos falta seguridad de que lo que estamos aprendiendo está bien, de que estamos bien guiados. Y no hay una respuesta porque el sistema es, vos vas aprendiendo a través de una computadora que sí. Es donde vas trabajando. Y el quién es el encargado de tal o cual materia que le das por la computadora no les responde, si ustedes se pueden comunicar con él. Y todavía no, porque todavía no nos dan la computadora, ajá. Estamos trabajando con las computadoras así. Y no hay nadie que nos enseñe cómo entrar para ajá. Directamente con el tutor que les dice. ¿Pero no están trabajando con computadoras ahora? Con las computadoras propias, porque lo único que nos dio el profesor es la página, cómo entrar, que teníamos sí. Que poner la contraseña del alumno, y así hemos entrado y así estamos trabajando. ¿Y todos los que están cursando tienen computadoras propias? Algunos no, sino los que llevamos nos formamos en grupos. Si yo llevo la de mi hija, el que no tiene dos o tres nos formamos en grupitos, nos apoyamos entre nosotros porque estamos... guiándonos solos, o sea, no hay nadie quien te diga, porque si preguntamos algo, el profesor dice, o sea, que él no está para enseñarte, es lo que él dice, entonces no sabemos cómo es realmente, cuál es la tarea que tiene el facilitador. Claro. Entonces eso, a mí me gusta y a todos nos gusta, porque si vamos y le ponemos el empeño que podemos, pero nos falta eso, un poco más de que te apoyen para sentirte seguro.